Nesta hora en que el xelo acorripia les coraes, nesta hora onde el tastu e el inxenio esanicien el caberu aliendu na llarga e afogante agonía, nesta hora de angustiosa griesca entre ser persona o cosa, nesta hora de silencioso silencio, de cansao cansancio, de aborrecido aburricimiento, de vacío en lleno de vacíos, pienso en ti. En ti, muller, que nun fueron a dexate nin el drecho de ser neña, nin esfrutaste l'asombro de la mocedá. Pienso en ti, que te tracamundiaron los sueños pola valleta, l'arte pola ferramienta, a Beethoven por chirriar de les máquines. En vosotros, anónimos navegantes en sin estrelles, que vos ayorriaron por malsatisfacer necesidades primarias, peones de la fame, ignorantes de la sonrisa, escaecíos del amor. Pienso en vosotros, sordos y coxos de la vida, nesta hora cabera, desdexada de todo inicio creador y positivo. Dedico-vos el mío sórdido homenaje, con la esperanza de que nun tengáis na pa ambicionalo todo. Buenas noches, estos son los capítulos prohibidos de Corintellado. Estáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Yeah! Espero no tener que hacer más exámenes, exceptuando los exámenes médicos. El día que me digan que mis pulmones no pasan del aprobado o que mi hígado está suspenso, ese día me rindo y esperaré a la muerte y sufriré, y solo esperaré a la muerte. No quiero evaluarme, que una examinadora me evalúe los cojones, cabrones. Tengo que hacer 1000 trabajos diarios. Al día tengo que hacer 1000 empresas hercúleas. Tengo que recuperar, que superar 1000 pruebas diarias. Hago lo que puedo. Lo podría hacer mejor, lo sé. Y hago lo que puedo, y Dios sabrá perdonarme, porque Dios sabe de buena tinta que lo intento. Siempre tengo que armar una polémica. Si no armo polémica, no estoy a gusto. Y armar una polémica me parece lo más divertido del mundo. Así insulto a los porteros del fútbol y me agarro de los cojones, y le digo a un conductor imbécil que me agarre de los cojones, y monto una polémica de la Virgen y con propiedad le escupo a la gente su falta de cultura, y monto un escándalo y me divierto, y monto una polémica que se funde Dios por cualquier pijada, y siempre tengo que montar una polémica. La vida me pide la procreación. Me tengo que procrear, y las mujeres también. Y si algo tiene que quedar mío en este mundo asqueroso, ese algo es mi primogénito varón o una niña. Y el ser individual debe de triunfar siempre. La voluntad de vivir se impone, y el ser individual debe de triunfar siempre. Necesito una diosa para darle su droga. Necesito una diosa que me dé mi droga. Diosa, quítate la ropa. Diosa, dame mi droga. Necesito una diosa. Camión, a mí. Camión, dentro de muchos años. Yo me quedaría, pero sé que no me puedo quedar. A mí, camión. Las palabras me sobran. Cuando uno solo piensa tonterías, habla necedades y escribe mierda, todas las palabras sobran. Me sobran las palabras. Oh, Y era un pueblo pequeño, de unes poques casines blanques de tellaos coloraos, asitiao en una vega al fondo dun valle pel que corría un gran río que nacía cerca, al norte, en los montes del Diaño, que yera como llamaban a unos picos muy altos, porque nunca naide fuera tan valiente como pa subilos, o al menos en Loria, que yera el pueblo que más cerca estaba de ellos. Nun se acordaban ni los más villos de naide que se aventurara pente los monstruos, que yera cosa conocida por todos, se abellugaban nes viesques que tapecían les fasteres de aquellos montes. Por supuesto, tampoco en aide nun sabía lo que había más pa allá de ellos, ni la verdad yera que ellos importara mucho. La Oria vivía mirándose pal embeligro. Les huertes a la ver al río yeren riques abondo. La xente del pueblo recollía pataques, tomates, arbellos, y había muchos árboles de los que sacaban manzanes, peres y piescos. Y también había muchos castañares nos montes que pel este y pel oeste cercaban Loria. Todo esto junto con los animales, vaques, ovelles y cabres, que pacían pelos praos alrededor del pueblo, hacía que nunca ellos faltaran provisiones a los orianos. En Loria había artesanos que trabajaban el cuero, la madera. Había ferreros y panaderos, y en general, todo lo que ellos hacía falta para vivir en sin facer y mucho caso al mundo col que peló trullao, nun tenían casi contacto, nun siendo per de algún mercader que salía de los caminos principales o pelos soldados del reino que cada muchos meses pasaban per allí. Loria pertenecía, aunque tuviera un tanto aislado, a un reino que se llamaba Dragania, onde gobernaba un rey déspota y malvado que maltrataba a los sus súbditos faciendo ellos trabajar a sgaya pa pagar los impuestos con los que Nalaur, que así se llamaba el tirano, guerriaba con los sus vecinos del sur, del este y del oeste. Del norte, por suerte pa los orianos, casi ni se acordaba, y ye que sacantes el valle onde estaba sitiada Loria y los terribles montes del Diaño, el norte de Dragania yera un gran ermo. Mino yera una rapacina que vivía en Loria, pequeña y flaca, de pelo negro, como la mayoría de la xente del lugar, pero con los güellos azules, de un azul fondo y escuro, cosa que indicaba que tenía antepasados foriatos, porque los de los orianos yeren siempre marrones. Ella nun sabía de dónde venía el color de los sus güellos, porque quien lo podía contar, que yeren los sus pas, morrieren al poco de nacer ella, asina que criárenla entre todos los vecinos, porque Loria yera tan pequeño que todos ayudaban a todos. Y fechose asina hasta que fue mayor abondo como para vivir ella sola, trabajar la huerta y curiar el ganado. Mino vivía como todos los demás en Loria, trabajándoles berces, tomates y demás plantas que tenían a huerta, collendo la fruta de los árboles y curiando el ganado. Trabajaba en sin priesa y en sin aparar, como la demás xente del pueblo, pero Mino nun yera como los demás, y nun yera solo por los sus güellos azules, non. La su particularidad yera más fonda, porque Mino, de entre todos los orianos, yera la única que se entrugaba que se diría lo que había más allá. En Loria la xente yera feliz, prestaba ellos la su calma, tenían na su tierra todo lo que ellos hacía falta para vivir, y nun se agospiaban ningún interés por lo que pudiera haber en el resto del mundo. Mino nun yera sina, de xe mes en cuando caleyaba un pocoñín pa'l sur del pueblo, aonde los praos verdes que arrodiaban Loria entamaban a tornarse mariellos, y asina yeren hasta la raya del horizonte, hasta donde los grandes güellos azules de Mino yeren a columbrar. ¿Qué habría más allá del ermu? Otras veces, cuando estaba con les vaques en prau, quedaba mirando pa los picos nevaos de los montes del diaño y entrugábase que habría detrás. Pero d'arreu baixaba la vista y seguía despachando a los animales, porque, aunque la intriga estaba en el so coral, sabía que naide nunca nun se hubiera, y ella tampoco, a pesar de les preguntes que se facía, tenía intención de dir a yo a mirar. un váter. El mundo es un váter, pero no es un váter cualquiera. No es como el váter de tu casa, que reluce, que tiene toallas, papel higiénico, cenicero, revistero y, si quieres, un aparato reproductor de música donde puedes escuchar tus discos compactos preferidos. Un váter. El mundo es un váter, pero no es un váter cualquiera. No es el váter de un edificio público que se friega todos los días y que, si no lo roba algún mal ciudadano, posee papel higiénico. No es el váter de un edificio público que puede tener una planta, secador de manos eléctrico y jabonera. Un váter. El mundo es un váter, pero no es un váter cualquiera. No es el váter de una cafetería elegante o de un buen restaurante. Un váter. El mundo es un váter, pero no es un váter cualquiera. No es el váter de una gasolinera, ni de una estación de autobuses donde huele a meado y a mierda, donde no hay papel higiénico y sí quizás jabonera y escobilla. Un váter. El mundo es un váter. El mundo es el gran váter. No tiene ninguna de las comodidades vistas. Por tener no tiene ni puertas. El lavabo está atascado por el vómito de un borracho. El suelo está inundado por el agua y el meado que se escapa de las cañerías. El techo está ahumado por los mecheros de algunos que pretendieron inmortalizar su nombre, que pretendieron dejar algún mensaje. No hay espejos. En las paredes se incrustan restos de defecación junto a grafitis groseros y malsonantes. El inodoro, si lo tiene, y no es un vulgar agujero, está lleno a rebosar de mierda. Un váter. El mundo es un váter. El mundo es el gran váter. Puedes atreverte a utilizar la cisterna llena de agua que limpia la mierda del inodoro. Lo más probable es que no funcione. Y si funciona, el inodoro estará atascado y solo conseguirás que la mierda te salpique. Un váter. El mundo es un váter, pero no es un váter cualquiera. El mundo es un váter lleno de mierda y que nos salpica con su mierda. Your hands will fail. De verano, de esos soleilleros abondo, como correspondía a aquella época del año. Mino pasara el día con los demás vecinos de Loria, segando los praos y faciendo grandes bares de hierba, pa que al ganao no i faltar alimento en tol invierno. Y agora, al atapecer, daba un paseu per onde les vegues es comencipiaben a deixallos paso a los primeros carballos de les viesques. Diva calellando a dulces pensando nesos coses y pa nun variar mirando pa los picos cuando escuchó un ximiu. El soniu venía de detrás de una gran piedra entre dos árboles. Mino asomóse con cuirao en sin sacar más nada que un poco la cabeza de detrás de la piedra. Lo que vio dejó la blucada allí de pie simelgándose pa los yaos y sofitándose en la roca pa nun cayer, había una muller alta, más alta que ningún de los habitantes de Loria, y que vistía una armadura de metal bruñío plateada con les greves y los guanteletes doraos, todo manchado de folla, pero que inda sina reyumaba a la lluz del sol como un espello. Pero lo que más y llamó la atención a Mino de la muller foi el so pelo, la charga melena suelta, enguedellada pol mugor y pola folla. Pero lo más impresionante de aquel pelo nun yera el so yargor, non, yera la color, roxo como loru, de una color que solo viera a dalgún de los comerciantes que a cada muncho llegaben al pueblo. Mino quiso acercarse un pocoñín más pa vela mellor, y al dar un paso trió una cañina que ruxó baixo la so sandalia. El ruío que fexo foi muy pequeño, pero al sentilo, la muller de la armadura movióse con la rapidez de un rayo y miró los huellos de Mino, que a pesar del susto, no pudo dejar de ver, baixo la ferida sangrante que la otra amosaba na frente, puerca también por la folla, unos huellos de color azul intenso que le miraban fijamente. La muller allargó el brazo contra la joven, zapicó y cayó al suelo en sin conocimiento. Mino acercóse a Dulces en sin saber si estaba viva o muerta. Agachóse junto al cuerpo y sintióla alentar. Vio que la ferida de la frente tenía una traza muy gafa. Miróla de arriba abajo. Nada más viera armaduras a los soldados del reino que cada mucho tiempo pasaban per Loria, pero aquellas yeren diferentes, no brillaban tanto, y en el pecho llegaban grabado el escudo real. Estaba asustada y no sabía qué hacer. Pensó dejarla allí. A lo mejor la mujer despertaba, seguía el su camino y todo seguía como siempre. Pero ¿cómo iba a levantarse con aquella ferida? Dábase cuenta de que si no la curaba y la dejaba allí toda la noche, de xuru que iba a morrer. Y aunque Mino no tenía por qué esmolecese por la suerte de una mujer que podía ser amiga o enemiga, tenía la zuna, como ya se dijo, de facese demasiadas entrugues, y después de ver los huellos de la mujer, azules como los de ella, non podía sacar de la cabeza que a lo mellor aquella foriata podía contar y daqué sobre los sos antepasados. Asina foi que decidió que diba llevala pa casa y curala. Como sabía que los orianos tenían muchos resquildos pa con los foriatos, decidió esperar a que fuera más de noche pa arrastrarla hasta la so casa en sin que la vieren. Cuando y pareció que ya estaba escuro abondo, agarró la peles piernes y tiró de ella, pero comprobó que pesaba tantísimo que no podía moverla ni una pulgada. Tuvo que quitar todas las piezas de la armadura, y entonces, no en sin mucho trabajo a pesar de todo, fue quien a llevarla a rastres. Mino no tenía más que un xergón donde echó a la mujer, y durmió en suelo los días que tuvo curiando de ella, poniendo y cirigüeña na mancadura pa que nun se encetara y paños con agua frío pa que baixara la calentura. Dempués de 3 días de atenciones, la muller por fin abrió los sus huellos azules y miró a los huellos azules de Mino. ¿Quién yes tú? Entrugó falando con dificultades. ¿Onde toy? Yo soy Mino, ¿tás na mio casa? Con eso no me despliques mucho, retrucó mientras entre dolores facía por ponerse de pie. Cayiste en sin conocimiento cerca al pueblo, al contrete y tráxite aquí pa curate. ¿Onde está la mi ropa? Allí, dijo Mino señalando escontra una silla onde posar la ropa de la misteriosa mujer y al pie de la que taben les pieces de la armadura a les que sacara brillo, la bolsa de la guerrera y la espada que llevaba al cinto. Non en sin cierta dificultad, empobinó en escontra la silla y restólo na bolsa. Nada, ya lo imaginaba. Mino miraba en si moverse del sitio. Bueno, dijo la mujer, que agora estaba mirando fijamente a los huellos azules. Supongo que tengo que darte las gracias. No ye nada. Y supongo que también estarás esperando que te explique cómo ye que llegue aquí, donde no estaréis muy fechos a ver gente foriato. Por toda respuesta siguió mirándola fijamente y asintió una vegada con la cabeza. Pa de explicar por qué estoy en este lugar, tengo de contarte una historia que entama fai muchos años, en antes que yo naciera, en Bushania, la capital de Dragania, donde desde siempre gobernaba una dinastía llamada la Casa de Andruas. A los reyes y a las reines de Andruas queríalos el su pueblo. El reino ya era rico. Los tratantes draganos llevaban fruta, pieles y xoyes de Dragania a muchos países vecinos. El pueblo ya era feliz. Nunca nun había guerres y parecía que todo iba a seguir así na pa siempre. Pero na maniega de manzanes, roxes, brillantes, fermoses, había una ruina y podre. En Bushania había una familia de nobles, la casa de Melkón. Los Melkón eran foinos y envidiosos, debecían por el poder y ranaben por gobernar Dragania en el sitio de los Andruas. De mientras muchos años, los Melkón medraron a Solombra, roblaron pautos con otras familias, draganes, prometiéndoles poder y oro, y si llegaba el momento, los ayudaban contra los Andruas. Al mismo tiempo fueron armando un ejército propio capaz de facerse con el control de Bushania. Cuando ellos pintó que el soplán estaba maduro, una noche de invierno dieron la orden a los soldados de atacar el palacio. A pesar de la su resistencia, los soldados de la capital de un reino pacífico no estaban abondos o yertes como para responder en forma a enemigos que atacaban por sorpresa, más como asesinos que como nobles guerreros. Y rebalvos entraron en el palacio y mataron a todos los soldados leales que ellos hacían frente y a todos los miembros de la casa de Andruas que topaban. Palo cabero entraron a sala al trono donde la reina Tera de Andruas estaba esperándolos con la espada en la mano. Fueron muchos los soldados rebalvos que cayeron bajo el soacero, pero a la fin tanto saltaron enriba de ella que la prindaron y llevaron la presa a los calabozos del palacio, mientras que el traidor Nalaur de Melkon calzaba la corona en riba la so cabeza y sentábase en el trono de Dragania. Los de la casa de Andruas que se salvaron fuxeron de Bushania y escondiéronse nos montes y viesques del país, mientras en toles ciudades de Dragania los gobernantes locales, aliados de los traidores, xuníense a la insurrección y atacaben a los leales a la reina. Nuna noche Dragania volvióse propiedad de la casa de Melkón. El nuevo rey, Nalaur, persiguió a los partidarios de la antigua dinastía al tiempo que entamaba guerras con los países vecinos, porque les sos ansias de poder nun tenían yendes y nun se conformaba solo con Dragania. Yo una vez sufrí una cosa que me pareció una expulsión universitaria. La universidad es un váter, sucio, hediondo, corrupto y lamentable. Hay chupadoras de pollas que la chupan y cobran buenas notas. Y hay un servilismo nauseabundo. Y en la universidad hay cocaína entre los jóvenes y entre los profesores. Y en la universidad proliferan las sectas, que no son sectas como el Opus y el Partido Comunista. Unos dirigen la Facultad de Medicina y los otros las humanidades. En la universidad hay poca ilusión, hay ansiedad. No hay religión en la universidad, hay odio, hay miseria y fracaso. No hay fortaleza y triunfo. Estuve 5 años y yo era un estudiante ejemplar, aunque no mostrase excelencia. Llevaba bien los cursos, cuatrimestre a cuatrimestre. El 9.º cuatrimestre me volví loco y amenacé a mis profesores. El 10.º cuatrimestre abandoné la universidad convertido en una persona enferma. La universidad me debe y yo le debo. Y a veces me da la sensación de que no he perdido el tiempo. Y me indigno cuando me entero por los medios de que un profesor o un exalumno recibe una medalla. Y río cuando un catedrático sufre un infarto o una demencia. Pero tú casi no cantas, ya la voz está bien ronca. Pero tú casi no cantas, ya la voz está bien ronca. Rigüesca, rigüesca, la papúa nunca poca. Pero tú casi no cantas, ya la voz está bien ronca. Pero tú casi no cantas, ya la voz está bien ronca. Que falla si el bosque corro, y encima gran pena tengo. Vuelve a ver que la tierrina se fue cada vez más mala, ya de las mías mocedades ni quedaba. Días luz, días Agradeceros que estuvieseis escuchando este capítulo de la serie de los capítulos prohibidos de Corín Tellado, y queremos recordaros que hay un concierto preparado por Radio Cucaracha para celebrar su 25 aniversario el 14 de junio a las 9:30 en la sala Mango Biche. Es un concierto de hip hop con los grupos de Idonia, Johnny Fontaine, Lord, Canalón y Uno Más Uno. Repito, es el 25 aniversario, el 14 de junio a las 9:30 en la sala Mango Biche. A todos los que nos estéis escuchando y queráis hacer un programa en la radio, podéis pasaros el lunes a la asamblea a las 8 y con cualquier temática o cualquier tipo de música podéis estar una hora a la semana haciendo radio con unos medios bastante buenos por 10 euros si sois parados y 15 si curráis, y formáis parte de la experiencia que significa una radio libre. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene. Gracias. Sucker.